ideas para la reconciliación. Construyendo paz desde el suroccidente colombiano. Buenos días, mi nombre es Caterina Alejandra Duque Duque. Soy la coordinadora de la línea de investigación de movimientos sociales y construcción de paz del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Soy antropóloga de formación. Estoy realizando la maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial, también de la Universidad Javeriana de Cali. Tengo experiencia, hace 4 años me vinculé al Instituto de Estudios Interculturales, en donde he acompañado procesos formativos de fortalecimiento organizativo a comunidades rurales del suroccidente colombiano, en especial de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. En este momento estoy liderando diferentes proyectos alrededor de la construcción de paz en diferentes zonas del país, enfocado en el acompañamiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Del mismo modo, realizar acciones alrededor del enfoque productivo para la construcción de paz y en analizar acciones que fortalezcan la veeduría, seguimiento e incidencia de la política pública de construcción de paz. Sin duda alguna, la trayectoria se centra en una experiencia en el ámbito académico desde la investigación aplicada que contribuya a la construcción de paz, a la convivencia y a la reconciliación en diferentes regiones y territorios del país. Que se tiene que hacer a nivel personal, interpersonal y comunitario es fortalecer los encuentros interculturales o los encuentros diversos entre los otros, fortalecer esa conversación o esa acción que nosotros decimos es imposible hacerla. Pero para que haya reconciliación requerimos definir un camino para que se realice. Necesitamos perdonar individualmente, necesitamos entendernos como humanidad, entender que nos equivocamos, que a veces acertamos, pero que también podemos perdonar y disculparnos por acciones que sin duda han vulnerado a la otra persona. Las comunidades requieren seguir avanzando y fortaleciendo sus iniciativas de paz. Reconocerse como un actor válido en el territorio, fortaleciendo la gobernanza territorial, fortaleciendo su autonomía. Una vez reconozcamos o se reconozca el potencial de cada uno, podemos fortalecer escenarios de encuentro con el otro para la reconciliación. Y eso significa, como lo venía diciendo, también reconocer al otro como un actor válido, al empresario, a la comunidad indígena, a la comunidad internacional, a la comunidad campesina, a la comunidad afrodescendiente. Eso se requiere en términos individuales, personales y comunitarios. Sin duda alguna, la reconciliación es una apuesta política que parte del individuo. Minga de ideas para la reconciliación. Una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.